El negro de París y la mirada y el gato con botas. Y falta uno más, ¿no? Cuentos con gatos. ¿Qué tienen en común todos los cuentos que leyeron? Porque los personajes son todos gatos. ¿Y te gustaron los cuentos? Sí. ¿Cómo se eligió el cuento? Pues cada uno votamos la mirada o el gato con botas. Y el primero era el gato con botas y el segundo la mirada.